Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí nos encontramos de nuevo en una edición más de este programa que, como sabéis, se dedica a navegar por las músicas más fascinantes de nuestro planeta, músicas de raíz popular en cualquier lugar del globo. Y hemos comenzado con uno de los discos que se constituye en favorito del mes de julio en el que estamos emitiendo este programa. Como sabéis, todos los meses escogemos tres discos entre los que han sonado últimamente en el programa y son los favoritos del mes. Discos como el de Capella Malyshov, que acaba de sonar, una formación familiar donde, entre otros músicos, pues destaca ese virtuosismo de este chico de 16 años, nada menos, Kacper Malysh, que es un excelente violinista, pero también toca otros instrumentos parecidos, como la mora arpa. Es un instrumento parecido al violín, se toca con un arco, solo que tiene teclas, como si fuera una zanfona. arco y teclas. En este caso no es manivela y teclas como la zanfona o arco y los dedos sobre el mástil como el violín, sino arco y teclas. Pues bien, demostrando su virtuosismo en ese instrumento también nos interpretaba esta pieza Zawiloszek, con la cual se cerraba este disco de Capela Malyshov, disco titulado Mazurki Niepojete. Mazurcas inimaginables, o algo así sería el título del disco. Y otro de los favoritos escogidos en este mes de julio de Mundofonías es este estupendo trabajo de un grupo de Mali, BKO Quintet. La música de BKO Quintet, su disco se llama Bamako Today, son jóvenes músicos de Mali que nos presentan esta forma vibrante de hacer una música realmente también nueva, actual, comprometida, como se refleja en los diversos temas del disco, incluyendo este Congo Kono que acabamos de escuchar. Así que otro de los discos, otro de los tres favoritos de julio del 2015, este Bamako Today de BKO Quintet. Recordamos, el anterior era Capela Malishov desde Polonia con su Mazurki Nie Poyete, y el tercero de los discos favoritos, no en ese orden necesariamente, sino que en el tercero que va a sonar, es el de Totola Momposina. Totola Momposina ha editado recientemente un disco llamado Tambolero, en el cual de alguna manera se recrea aquel disco de 1993, si no recuerdo mal, La Candela Viva, uno de sus primeros discos. Se recuperan y se restauran y remasterizan esas grabaciones, pero también incorporando algunas canciones nuevas en este Tambolero y algunas grabaciones nuevas. Pues bien, el disco Tambolero de Totola Momposina y sus tambores suena precisamente con el título, con la canción que daba nombre a aquel disco, La Candela Viva. No, señor. Eso sí es. Palma. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Hemos continuado en Mundofonías con sabores colombianos. Después de Totó la Momposina, una de las favoritas del mes de julio, hemos continuado con Palenque la Papayera, este grupo de músicos colombianos principalmente, pero trasladados a Suiza, a Ginebra concretamente, que es donde tienen su base de funcionamiento. Esta pieza que escuchábamos se titulaba La Millonaria. Y aparece en su disco Ramón en Palenque. Vamos a seguir con ritmos cálidos, pero en este caso nos trasladamos desde la música de Colombia a la de África Occidental. Nos vamos a Benín, concretamente, para escuchar el nuevo disco de esta banda de metales de aquel territorio, Gambé Brass Band. We'll be right back.

La música de la Gangbe Brass Band desde Benín. 20 años ya de carrera lleva este grupo. Su nuevo trabajo se llama Go Slow to Lagos, es decir, vete despacio hacia Lagos, Lagos que es la capital de Nigeria. Y de hecho había una conexión nigeriana en esta pieza que escuchábamos, se llama Yoruba, en referencia a la cultura Yoruba de esa zona de África, que también, por cierto, ha sido trasladada al nuevo continente, a América Latina, con muchas palabras. Por ejemplo, ese H que dicen los cubanos, pues es una palabra Yoruba, y así como tantas otras, los orishas, etcétera, etcétera. Pues bien, todo esto viene de ahí, de África Occidental, de la cultura Yoruba, así se llamaba la pieza que escuchábamos, y como decíamos, con conexión nigeriana también, con la participación de Femi Kuti como colaborador en esta pieza. Seguimos adelante y seguimos en el corazón de África, nos internamos en la selva ecuatorial para escuchar música de la más pura raíz de los pueblos que habitan todavía en ese entorno. La verdad es que bastante amenazado, por cierto. Nos vamos a territorio que dentro de las fronteras administrativas está dentro de la República del Congo, el Congo Brazzaville, no el Congo que antes era el Zaire, el Congo Kinshasa. Y bueno, pues allí una de las de los pueblos conocidos habitualmente con el nombre de pigmeos es el pueblo Aka. Tienen una cultura musical muy particular, dado que el desarrollo de los intercambios de voces, de las polifonías, de las respuestas entre las voces, es sumamente intrincado, complicado y fascinante. A ellos les tuvimos la oportunidad de ver en el Festival de Forde en Noruega hace poco, en la edición especial que estamos preparando. Volveremos a oír la música de Endima, que es el grupo que os traemos ahora con la cultura del pueblo Aka del África Ecuatorial. Yeah. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Nos hemos ido a la India, concretamente al territorio del Rajasthan, dentro del Rajasthan, el territorio de Barmer, que es de donde procede este artista llamado Ilahu Khan. Nos acercaba música de un disco que saldrá publicado próximamente, el disco Holi. El Holi, como sabéis, es un festival que tiene lugar en toda la India, donde la gente, bueno, pues se llena de colores, se lanza pues pintura y polvos coloreados, que hace que pues todo el mundo acabe lleno de los más vistosos colores. Pues bien, a ese festival popular y religioso de la India está dedicado este disco, y precisamente esta pieza era una melodía de Holi. Vamos a seguir adelante, cambiamos de continente, volvemos a Polonia, por cierto, donde empezamos el programa, para escuchar a este curioso grupo llamado Lautari. Thank you. Ahí teníamos la música de Lautari desde Polonia. Este trabajo se titula Lautari, volumen 7, Live 2014. Así fue grabado en ese año 2014, aunque ya se publica en este 2015. Aquí participan diversos músicos polacos. Su base, como veis, es la tradición musical polaca, aunque a partir de ahí aventuran diversas experimentaciones. Entre los músicos que aquí aparecen, pues nos encontramos algún conocido, por ejemplo, Michał Sak, que es componente de la Janusz Prusinowski Compania, concretamente es quien se encarga de los vientos. Y seguimos dando saltos entre estilos musicales. Ahora nos vamos nada menos que a Brasil para escuchar música de Choro, el trío Acuarela con un músico francés, Oboman Fillon, y dos brasileños, Edu Miranda y Tunico Goulart. Desde su disco Outros Choros do Brasil nos acercan un choro que no es que sea de los otros choros, sino que es de los más habituales, podríamos decir, Brasileirinho, de Valdir Azevedo. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Mandei, mandei, mandei lulei. Hemos continuado en Mundofonías y nos hemos vuelto a África con este músico senegalés, Sekou Keita. Le escuchábamos hace poco en ese dúo que mantiene con una artista y arpista del País de Gales, Catherine Finch, y ahora le oímos en lo que es su último trabajo, su último disco en solitario, titulado 22 cuerdas, 22 strings. De él hemos escogido esta pieza, Mandé, que da paso a la última pieza de esta edición de Mundofonías. También nos la trae un senegalés, un músico senegalés, también intérprete de cora, también cantante. Él se llama Lamine Sissoho y su disco Sama Tilo se cierra con la pieza que vamos a escuchar, Sama, con la cual ya, como digo, Mundofonías se despide hasta la próxima edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que como sabéis se distribuye, se difunde a lo largo y ancho del planeta en 39 emisoras en 16 países y que podéis contactar con nosotros, por supuesto, a través de nuestra dirección de correo electrónico radio@mundofonias.com, también en Facebook, en Twitter, y tenéis a vuestra entera disposición, como sabéis, nuestra página web mundofonias.com, donde vamos publicando todos los programas, los nombres de los artistas, las canciones, los discos, etcétera, etcétera, para que lo consultéis y lo oigáis cuando os sea necesario, cuando no podáis resistir más sin escuchar las músicas mundófonas. Nos despedimos, como decimos, con la música del senegalés Lamine Sissoko hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, un placer. ¡Salud!